¿Quién soy? ¿Qué ha pasado con tanto ideal? Quizá se me han muerto, pues ni agua les doy. ¿Qué fue de aquel tonto que tanto trago? Cayó tantas veces que ya en nada cree.